Buenas, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Con ganas de conocer cuáles son las posibilidades que hay, qué es lo que cuentan allí en la escuela, para ya ir, bueno, por un lado sabiendo de la inscripción y por el otro preparándonos para el año que viene, ¿no? Claro, nosotros estamos preparando para el año que viene. Ahora es abrir la prensa para todos los que quieran cursar en nuestra escuela, que sean nuevos. La preinscripción va a ser virtual y con un formulario Google en donde dejan algunos datos, y después cuando se abre la inscripción, que va a ser más o menos a finales de noviembre y hasta diciembre, vamos a ir llamando a los que se preinscribieron de acuerdo a los lugares que nos vayan quedando, porque nosotros ya tenemos alumnos que están cursando este año. Bueno, entonces para la primera, lo que vamos a hacer será la matriculación y la inscripción de los alumnos y sus hermanitos, que tienen prioridad, y luego con los lugares que quedan de acuerdo al orden de preinscripción, ya vamos y vamos dándole lugares a los nuevos para que puedan participar de nuestros talleres el año que viene. Claro. El formulario nosotros lo estamos pasando por WhatsApp, o también lo pueden ver en nuestra página de Facebook, que se llama Escuela de Estética de Jesús de Paz. En el WhatsApp es 11 28 66 0109. Cuando completan el formulario, ya van quedando en una lista, en un orden, y ahí vamos a ir llamándolos y comunicándonos para que terminen de completar. Bien. La inscripción. Laura, ¿hoy cuántos alumnos aproximadamente tienen en este 2023 y cuántos talleres, como para darse una idea? Nuestra escuela es una escuela de arte que funciona a contraturno de la escuela oficial. Uh-huh. Entonces, los talleres funcionan, los chicos generalmente, casi todos, de 5 a 17 años, van a una escuela obligatoria, una escuela de nivel, ya sea jardín, primaria o secundaria, y la nuestra funciona a contraturno, uh-huh, porque es optativa y es voluntaria, y lo que ofrece son talleres de arte. Entonces, tenemos dos propuestas. Para los infantiles, que es el primer tramo, son cuatro lenguajes que cursan en dos veces por semana a contraturno de la escuela que van, ya sea a la mañana o a la tarde. Y estos talleres son música, danza, plástica y teatro, para los chicos que tienen de 5 a 11 años, es decir, los que van a la escuela primaria y al nivel inicial. Para los adolescentes tenemos otros talleres que son ya más específicos, entonces ellos generalmente eligen, muchos ya han seguramente transitado por nuestra escuela, algunos en los talleres, el primer tramo, los talleres infantiles, entonces muchos ya suelen tener alguna experiencia, además si no, se pueden sumar igual, pero los adolescentes, que son los que ya están en secundaria, ellos eligen específicamente algún taller más específico, como por ejemplo danza contemporánea, danzas folclóricas latinoamericanas, circo, acrobacia y clown, tenemos cine, fotografía y video, construcción de instrumentos autóctonos, percusión. Entonces esos son como bien bien específicos para los adolescentes. Nuestras propuestas son gratuitas, si bien tenemos una cooperadora que nos ayuda a nosotros para poder funcionar, porque nuestra escuela es pública, entonces la cooperadora hace distintos eventos y además nosotros cobramos una cuota de la cooperadora, pero que no es obligatoria pagar, es a voluntad. Bien. Bueno, me decías que es una preinscripción porque primero están estos alumnos que van a continuar el año que viene y también sus hermanitos, ¿no? Claro. En la actualidad nosotros tenemos en el turno mañana, el primer tramo tenemos tres talleres, o sea, tres niveles, y en el turno tarde cuatro niveles para los infantiles. Y para los adolescentes también tenemos turno mañana, turno tarde y turno vespertino. Entonces, generalmente nuestros talleres son, como es modalidad taller, hasta 30, más de eso no podemos tener por taller, porque claro, lo real es que si no, no se puede trabajar. Uh-huh. Y Otra cuestión que nos está faltando es, como no tenemos edificio público, perdón, edificio propio, uh-huh. estamos compartiendo edificios con escuelas primarias que también han crecido en matrícula, entonces tenemos muy pocas aulas o muy pocos espacios para poder llevar a cabo los talleres. Claro. Entonces eso nos limita en la posibilidad de poder abrir más o para poder funcionar también con normalidad. La idea de del trabajo en taller es que sea un trabajo colaborativo, que haya mayor movimiento, que haya la posibilidad de experimentar. Entonces, cuando uno trabaja con esa forma, si hay muchos chicos no se puede llevar a cabo, porque es un trabajo de expresión, de descubrimiento. Entonces, bueno, el trabajo modalidad taller implica también un compromiso de los docentes y de los chicos que están ahí, que requieren de mucho disponibilidad, ya uh-huh. sea del espacio, ya sea del cuerpo. Claro, sí, no, sin duda. Laura, ¿nos querés contar dónde se consigue? Ya algo me ibas diciendo sobre la preinscripción, cuándo va a ser la inscripción definitiva, digamos, si ustedes es que se comunican. La preinscripción es un formulario de Google, se completan con algunos datos que para nosotros después nos podemos comunicar. Nos vamos a estar comunicando a partir de noviembre, mientras vayan completándola, así van quedando según el orden de preinscripción, vamos a ir llamando a las familias que les interesen nuestras propuestas. El formulario lo pueden solicitar al 11-28-66-0109 o también al mail inscripciones.estética@gmail.com, y si no, también lo pueden solicitar en nuestra página web, que es en nuestra página de Facebook, Estética de José C. Paz. Ahí también la pueden solicitar. Bien, ¿nos contás cuáles son las propuestas que tienen? Algo ya nos ibas diciendo, pero para aquellos que se van enganchando, preinscripción, ¿para qué talleres hoy? Para los talleres, para los dos tramos, para los talleres infantiles, tienen música, plástica, danza y teatro, son para los niños de 5 a 11 años en estos talleres, que se trabaja de manera integrada, se trabaja por proyectos, los profes de música, plástica y danza van descubriendo y aprendiendo los distintos lenguajes artísticos, se van a hacer los primeros años, los de 5 y 6, desde la parte los 8, 9, 10, ya con construir a través de esos lenguajes y generar producciones con sentido, encontrar su propia forma de expresión también, e ir generando su expresión a través de estos lenguajes. Por estos cuatro lenguajes, ya para adolescentes tenemos que son de lenguajes, pero que son mucho más específicas, como por ejemplo construcción de instrumentos autóctonos, tenemos actuación, cine, fotografía, pero comedia, también tenemos circo, acrobacia y clown, danza contemporánea, danzas latinas, latinoamericanas. Y ahí hay varias propuestas. Bien. Tenemos 13, como estaba contándote, sí, que no tenemos edificios de todavía. Esperemos que a ver si lo podemos. Ya hace 17 años que abrió sus puertas, que tiene resolución de creación de hace casi 18, 19 años. Desde el 2005 tiene resolución de creación y empezó a funcionar en el 2007. Entonces tenemos muchos años ya de funcionamiento. El año pasado elegimos el nombre, ahí me painé, se votó con la comunidad. Y entonces, bueno, esto, como no tenemos edificio propio, compartimos algunas aulas en la escuela primaria 25. Tenemos ahí la mayor cantidad de talleres. Okay. Le decimos como la sede central, porque es donde un poquito más de espacios y aulas tenemos. Uh-huh. Después también tenemos algunos talleres en la... compartimos edificios con la secundaria 19 uh-huh. y primaria 7, que está ahí en Alvear 3325. Algún taller en la secundaria 28, ahí está más complicado para los espacios todavía, porque con la expresión muy... todavía. Ajá. La escuela secundaria 28, que está en Padre Ustarró, 4700. Perfecto, perfecto. Y bueno, la sede muestra la Pony 3. Laura, ¿me podés repetir ahí la última sede? Sí, la sede central, donde tenemos mayor cantidad de talleres, uh-huh. En el barrio Lombú, a Cervoni 342. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, quienes están cerquita también de algunas de estas sedes en las que funcionan, tal vez les interesa, ¿no? Poder acercarse ya su preinscripción, decíamos, a través de este formulario, y en noviembre ustedes se comunican por las vacantes, bueno, ya teniendo todas estas propuestas pensadas para el 2024. Claudia, Laura, te agradezco estos minutitos que te tomabas. Y bueno, y sumamente interesante todas las propuestas que año a año vienen ofreciendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestra escuela, una escuela pública que la viene remando de hace muchos años. Esperemos poder seguir trabajando y brindando educación de calidad gratuita para todos, todas. Y que pronto tengan también su espacio propio. Así que te mando un abrazo grande. Abrazo grande.